Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Parece que llega el otoño, tarde y raro, pero parece que va llegando. Y hoy tenemos en el estudio a dos compañeros que han venido desde Getafe para hablarnos del problema que está habiendo allí ahora mismo con los grupos fascistas. Y ese va a ser el contenido principal del programa de hoy. Queremos mandar un fuerte abrazo a todas las radios amigas que nos reemiten en la red y también en sus parrillas de FM. Y bueno, para ti que nos estás escuchando, puedes escuchar este y todos los demás programas que hemos hecho hasta la fecha, que son ya 157, en cabezasdetormenta.org. Comenzamos. Getafe ha sido y es un pueblo que se ha ido construyendo gracias a la migración. Nuestros padres y madres, y antes nuestros abuelos, llegaron a este pueblo para construirse un futuro, y desde entonces Getafe se ha caracterizado por la solidaridad, las luchas sociales, el movimiento obrero y el respeto entre todas las personas que convivimos en la localidad. Ya desde el franquismo, nuestras calles han sido referencia de cooperación vecinal y apoyo mutuo, manteniéndose siempre combativas y creando un lugar de encuentro y respeto entre gentes de diversos orígenes. Sin embargo, desde el inicio de esta mal llamada crisis, estamos observando cómo las élites económicas y los gobernantes tratan de dividir a las personas que somos de clase trabajadora, sembrando entre nosotras el miedo y el odio a nuestra propia diversidad. Nos intentan poner la mordaza, detienen a quien manifiesta pensar diferente a ellos, criminalizan a personas migrantes y refugiadas que están huyendo de guerras provocadas por el poder. Recortan servicios que atienden a necesidades básicas, nos explotan laboralmente, nos manipulan con sus medios de información. Por eso, apelamos a la unión y a la cooperación vecinal para recuperar nuestros barrios y nuestras calles, nuestra seguridad para poder convivir juntas en ellas y así poder construir redes de apoyo mutuo que sirvan para cubrir las necesidades básicas de todas nosotras, para conocernos y disfrutarnos, y también para que como clase trabajadora no aceptemos el mensaje de odio que nos transmite la clase dominante. Este mensaje de odio también nos llega a través de los grupos de extrema derecha, que apoyados desde el poder no han desaparecido ni forman parte del pasado. De hecho, han aumentado su presencia a todos los niveles en estos últimos meses, tanto en las calles como en las instituciones. En Getafe hemos contabilizado varias agresiones y delitos de odio de la extrema derecha. Se han producido ataques contra activistas vecinales por su ideología, agresiones a la comunidad musulmana haciendo uso de un oportunismo despreciable al relacionarlos con los atentados de ISIS, agresiones a lesbianas, gays y transexuales por el simple hecho de amarse y sentirse libres, así como a comerciantes migrantes que están sufriendo robos, intimidaciones y agresiones para que abandonen su barrio. Desde hace años, también el fútbol local está siendo utilizado para la exaltación de valores fascistas y excluyentes. Ante tal situación, por un Getafe libre para todas, libre de violencias fascistas, surge como respuesta a esta realidad que intenta dividir una clase obrera que históricamente ha sido y es multicultural. El racismo, la homofobia, la transfobia y cualquier otro tipo de violencia no tienen cabida en nuestras calles. Por eso, las vecinas y vecinos de Getafe nos hemos unido en nuestra diversidad para demostrar que nuestra ciudad no es hogar para el odio fascista. Bueno, pues como decíamos antes de empezar el programa, Getafe es una localidad cercana a Madrid, conocida en casi todos los rincones del planeta por los grupos de punk que ha dado en los últimos años. Y por suerte y por desgracia, pues pasan muchas más cosas allí, aparte de que haya gente haciendo buena música. Y hoy han venido dos compañeros de la Asamblea Getafe para Todas, Libre de Violencias Fascistas, pues a contarnos un poco en qué están. Lo primero, pues saludaros y agradeceros que os hayáis tragado un atasco de padre muy señor mío para venir aquí a explicar esto. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos a venir aquí a contar la película. Esto que hemos leído hace unos minutos era el comunicado con el que se hacía un llamamiento para que la gente acudiese a la manifestación del 4 de noviembre con el lema "Por un Getafe para todas, libre de violencias fascistas". Esta manifestación, pues no ha sido un hecho aislado, ¿no?, sino que es fruto de un trabajo que se está haciendo, ¿no?, de una asamblea antifascista que se ha generado en Getafe a raíz de una problemática y bueno, de eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, si os parece, lo primero sería poner un poco en contexto qué está pasando en Getafe con los fascistas en los últimos meses para llegar a esta situación. Sí, bueno, pues parece, bueno, primero muchas gracias también a vosotros y a Cabeza de Tormenta por invitarnos a venir aquí, que parece que no, pero lo comentábamos antes, ¿no?, que Getafe está a 12 kilómetros de Madrid, pero a veces parece que bueno, por lo que comentábamos, ¿no?, que si no es Madrid, Barcelona o otra ciudad grande con peso, pues entonces, bueno, nosotros agradecemos de corazón que nos hayáis invitado aquí para dar voz a esta historia. Entonces, bueno, pues un poco por poner en contexto esta cuestión, pues parece que de un tiempo a esta parte en Getafe se han venido sucediendo pues diferentes cuestiones relacionadas con la ultraderecha, ¿no? Todo empezó últimamente, en este último periodo de tiempo. La cuestión empezó hace un par de años o así, ¿no?, con un encuentro que hicieron un grupo ultra del Getafe Club de Fútbol en un colegio público en el barrio de Las Margaritas. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo que digo, ¿no?, se han ido como encadenando sucesos de violencia pues derivada de la ultraderecha, pues que nos han llevado a intentar generar esta iniciativa. Hubo un primer amago como reacción a aquello que pasó en el Colegio Público Mariana Pineda, ¿verdad? Se llamaba. Y pues corrió como la pólvora, corrió por las redes sociales y enseguida un montón de personas nos encontramos bajo una convocatoria así un poco en plan rápida, mensajería instantánea, esta WhatsApp y estos rollos. Y se dio una asamblea de 60 personas, 60 personas del rollo siempre de Getafe, gente que conoce de toda la vida, mazo de complicidad entre la peña, o sea, como que prometía bastante, pero ya ahí hubo un punto de inflexión que fue como que, bueno, pues no nos encontramos demasiado en cuál era la herramienta en la que ponernos de acuerdo que utilizar. Había peña que abogaba más por el trabajo de barrio, peña que abogaba más por la acción directa, peña que abogaba más... Bueno, había disparidad un poco y ante un poco una falta de consenso se deshinchó Y bueno, pues fue perdiendo fuelle, prácticamente la asamblea se quedó en un grupo de 4 o 6 personas que, bueno, pues hacían alguna accioncilla así, algo de decoración por los barrios de Getafe, muy, muy chulas. Y sobre todo reseñable lo que hicieron fue preparar un duatlón antirracista, claro, que fue, ¿vale?, que ya un poco así más conocido, que fue un exitazo, la verdad, sí, un día de la hostia. Sí. La noche anterior tormenta, al día siguiente sol, y fue como ¡guau! Menos mal, un curro que hubo detrás muy, muy importante. Y bueno, es un poco fue reseñable, pero vamos, ese grupo de 4 ha seguido así un poco mareando así de un lado al otro, y hasta que de repente este año ha surgido otra vez, ¿no? Un poco, pues de repente se ha empezado a ver a... Esto de un par de meses para acá, no mucho más. Sí, por ahí. Vamos a poner más, un par de meses, un poquito antes del, o sea, verano. Está ahora mismo bien caliente el asunto. Sí, sí. O sea, todo esto es, vamos, el nacimiento de esta asamblea antifascista en Getafe, que ha articulado la Mani del 4N, surge de 2 meses para acá. Y son una asamblea semanal que ha habido, pues en total llevamos 5 o 6. ¿Sabes? Esta semana ha sido... La semana pasada fue ya la 6ª, algo así. Uh-huh. Y bueno, pues un poco a raíz de repente, nacís por... Bueno, perdona, antes, que me cuelo, una agresión homófoba en la plaza de Tirso de Molina a un tipo que, en plan, al grito de maricón, 2 puñetazos, una pareja se baja una furgoneta y tal. O sea, en ese plan, ¿vale? Incluso hubo una concentración de repulsa, incluso se llenó, por lo visto, la plaza, sí, de Tirso, sí, de Molina, estuvo, fue estuvo, que pasé el verano y está toda la gente dispersa y tal. Como... La plaza de Tirso de Molina de Getafe, de porque Getafe. Para la gente que sí, nos, bueno, escucha en otras ciudades, claro, que igual es una de Madrid, hay una en Getafe también. Lo estamos, disculpa, obviando, sí, eso hay que aclarar, así, está igual. Y se llenó la plaza. Se llenó la plaza y, de hecho, bueno, yo no estaba, estaba afuera, pero... Sí, se dejaron caer por allí. Yo no sé si aposta o sin querer, pero bueno, pasaron un par de nazis por allí, por la plaza, o 3, pues así, con aires un poco, pues no sé, provocativos. A sabiendas de que... Sí, y bueno, nada, pues poca cosa, volaron algunas latas, y pero bueno, se marcharon. Y eso, continúa. Y bueno, pues un poco fue lo que generó un poco así, un poquillo la chispa este verano. Y de repente, bueno, la gente, pues a lo mejor es que empezamos a focalizar después de aquello, pero de repente pues nos dimos cuenta que por el Paseo de la Alhóndiga es el típico barrio seguro, ajá, en el que hay un montón de tejido asociativo, como comentábamos antes, y tiene una tradición bastante de solidaridad, es un, ajá, pueblo súper multicultural, y pues de repente ver que se sabe que hay un nazi de toda la vida, el famoso no sé quién, y de repente pues hay una pareja, además con las pintas de portada de... Ajá. De Skin Today, ¿no? Ahí en plan, pues de portada de revista, con el perro, o sea, ese rollo, camisetas de esta es mi bandera, ¿no? Con el pollo y tal. Hostia, ¿eh? Y no son una, son 2, 3 parejas, un fulano de estos que también, así, con las pintas. Y bueno, eso es otra agresión, sabemos que están intimidando a comerciantes chinos, y un poco eso, ¿vale? Vamos, que está habiendo un poco de auge. No son cosas demasiado significativas en el sentido de que o no se puede salir a la calle, pero de no haber nada o de casi nunca haber nada, ya. A poco que lo veamos, pues para nosotros, aunque sea poco, es suficiente razón para que esto no se deje pasar, ¿vale? Poco es mucho en este sentido. Y bueno, pues de ahí un poco surge también, creo que el Getafe Vecinal, que es un periódico así asambleario, sí, horizontal, sí, sí, del rollo y tal. Un poco desde la capacidad que tienen ellos un poco de convocatoria y tal, pues lanzan una convocatoria, acudimos 40, 50 personas también a esa convocatoria, y la verdad es que desde el principio, bueno, pues hubo moderador, hubo no sé qué, y al final pues fue un poco más dinámica, y parece que no, pero se llegó a que había que poner al menos una fecha de una mani, y bueno, pues a raíz de eso... Ajá. Ha ido todo un poco viniendo para acá, ya te digo, han sido 5 o 6 asambleas, una semanal, y desde entonces, pues eso... Ha habido suerte de que no se ha deshinchado mucho, se hicieron comisiones, difusión, ¿va? Lo típico, legal, ahí, vamos, la mani contaba con permiso, con seguridad propia y todos estos rollos. Y nada, un poco es la historia de cómo ha surgido. Vale, pues si os apetece voy a empezar a haceros algunas preguntas un poco más concretas. Uh-huh. Habéis empezado poniendo a lo mejor el punto de partida del relato en una reunión de nazis en un colegio público. Uh-huh. Buscando un poquillo de información para preparar el programa, he visto eso en internet, en su día no me había enterado porque tampoco suelo estar muy alerta, Y claro, es un auténtico disparate, ¿no? Porque para quien no conozca la historia, es lo que, o sea, literalmente una reunión de nazis utilizando el espacio de un colegio público. Hay fotografías hechas desde fuera en la que se ve los nazis en el patio del colegio y además con las banderolas puestas gigantes. No me acuerdo ahora cómo se llaman, vieja escuela, viejo orden o una vieja guardia, ¿no? Sí. Es lo que pone una de las banderas, debe ser uno de los grupos de allí. Y pues si podéis contar un poco de este episodio, porque si hay algo que sepáis, aparte de lo que ponía, ¿no? Que un vecino lo vio, llamó y enseguida les echaron y no sé qué, pero que unos nazis puedan llegar a hacer eso en un colegio público es un poco raro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo en particular no tengo demasiada información al respecto de esta historia, pero lo que sabemos es que fue un tema relacionado pues con personal del colegio que tenía cierta vinculación con estos grupos y no sé de qué manera pues estos grupos se lo pidieron y esta persona del colegio pues decidió abrirles el colegio y que celebraran ahí su fiesta anual de lo que sea. De todas maneras, creo que no ha sido la primera. O sea, no ha sido la primera reunión que estos grupos ultra del Getafe han realizado en el colegio, pero bueno. Un anual, creo que hacen. Sí. Cuando acaba la temporada, porque creo que son peña vinculada a las peñas, a los comandos azules o no sé qué historia. Claro, esto, eso era otra pregunta que quería hacer. Getafe, algo así. Y creo que son peña vinculada a eso y que cuando te acaba la temporada, pues celebran no sé qué hostias. Claro. Y se apuntan allí con sus banderitas y... Lo que tampoco sé muy bien es las consecuencias, digamos, políticas o laborales que tuvo esa cuestión, ¿no? Porque yo no sé si a raíz de ahí hubo algún tipo de conflicto entre la administración pública de Getafe, o sea, el ayuntamiento de Getafe y el colegio, como que hubo algo, no sé si a la persona implicada en esto la cesaron del puesto, pero creo que sí hubo... De alguna manera, desde el Ayuntamiento de Getafe creo que se le apretó las tuercas, ¿no? Un poquillo, tampoco de manera excesiva, pero sí hubo ahí algo de respuesta, ¿no? Por eso, por su parte. Vale, pues si os parece, vamos a hacer el primer descanso de la tarde. Vamos a escuchar un tema de Flirtations, disculpad mi inglés, de Escuela Pública, titulado Nothing but a Hurt. Bueno, pues volvemos entonces al tema que nos está ocupando en este bloque principal del programa, la situación con algunos grupos e individuos fascistas, nazis, extrema derecha, como lo queramos llamar, que están últimamente en Getafe, parece que un poco más activos de lo que desearíamos. Están aquí dos personas que participan en la asamblea Getafe para todas, libre de violencias fascistas. Y bueno, estábamos enumerando un poco algunas de las cosas que habían ocurrido en las últimas semanas o meses. Habíamos hablado de que están teniendo más presencia en la calle, ¿no? De cierta vinculación que en algunos momentos se hace totalmente evidente con grupos de ultras del Getafe, ¿no? Que es algo que, no sé, cualquiera que vea un poco, pues solo con ver las pegatinas que se hacen y eso, aunque a lo mejor no haya una esvástica, pero ya dices, hostia, esta gente son bastante nazis. y me gustaría preguntaros, por si sabéis un poco más sobre los ultras del Getafe, si son gente que soliera estar dando problemas cuando jugaba el Getafe en casa, después de los partidos o algo así, o era un rollo más de su fiesta, tienen sus ideitas, pero tampoco las intentan llevar muy a lejos. Yo no tengo nada de contacto con el mundo del fútbol, en realidad. Sí sabemos un poco por encima, pues que son ultras fascistas, que de hecho cuando ocurrió lo de Mariana Pineda, pues salía a relucir, pues se posaban en sus perfiles, ¿sabes? Con sus banderas, no sé, muy, muy en ese plan. Pero son críos, o sea, sabemos, se rumorea que, bueno, ya van creciendo, pero que hay peña que viene de otros equipos con otra tradición, de Madrid, más tochos, y que son esos los que están un poco comiendo la oreja a esta peña y creando un poco de escuela en ese sentido. Y el reflejo es fácil, es vas al campo de hoy, ves las pancartas que tienen o la pose, ves las pegatinas, el tipo de pegatinas que te encuentras, ¿no?, en las zonas en las que esta gente para. Algo tiene que haber seguro porque, por ejemplo, si no, me parece un poco difícil explicar la visita que hizo el Hogar Social Madrid, ¿no?, a Getafe. No recuerdo exactamente la fecha, igual hace un año y medio, una cosa así. Yo vi unas imágenes en las que salían convocando como una especie de concentración por la seguridad ciudadana y como un poco haciendo el juego que suele hacer Hogar Social de donde no llega el Estado, pues llegamos los nazis, ¿no? Plan, no vengo con un panfleto firmado con una esvástica, sino que vengo a cubrir un poco ese rollo de la asistencia, pues a lo mejor la cara un poco más menos amable que es dar comida y más un poco pues militarista o así, que en el fondo es lo que realmente le pone cachonda a esta gente, ¿no? Eso me imagino que porque han elegido ir a Getafe y no han elegido ir a otros sitios que pueden tener el mismo o mayor problema de inseguridad ciudadana, entre comillas, con lo que se entiende por inseguridad ciudadana, ¿no? Sí, bueno, yo con respecto a eso creo que el origen de la movida fue, y no, a lo mejor no lo tengo lo suficientemente claro, pero si me equivoco, perdonadme, y es que, bueno, eso pasó en el barrio de las Margaritas y sí que es cierto que el barrio de las Margaritas, como ha comentado el compi, es el que es un poco, pues eso, el históricamente más nazi de Getafe, ¿no? Entonces, pues parece que alguno de los vecinos de las Margaritas tenía cierto vínculo, no sé si un vínculo directo, pero fue algo a través de las redes sociales, pues esto de, por favor, venir a ayudarnos o que necesitamos ayuda. Y claro, esto surgió, o sea, la visita a Hogar Social Madrid a Getafe surgió a raíz de una serie de conflictos relacionados con la convivencia en el barrio, pues como pasa en mi barrio y como pasa en cualquier otro barrio de todo Getafe, de todo Madrid o de todo el mundo, yo qué sé. Y nada, pues simplemente llegaron ahí, se dieron un paseo por la avenida principal del barrio, hicieron un poco allí, pues no sé muy bien el qué, pero el papelón, hablando con los vecinos de tal, aquí estamos nosotros para echaros un cable. Y bueno, gracias a Dios iba a decir, pero no. No te prives y dilo. Gracias a Dios no. Pero bueno, gracias a pues a que el barrio Las Margaritas tiene también un tejido asociativo, ¿no? Pues de alguna manera también contundente, ¿no? Y que supo dar respuesta a ese conflicto, no al conflicto de convivencia, que también, sino a la visita de Hogar Social Madrid a Las Margaritas, pues bueno, supieron gestionarlo, supieron pues hacer el trabajo necesario pues de convivencia con los vecinos, con la peña que vive allí, y pues por suerte no hemos vuelto a tener noticias de que Hogar Social como ente o como... O sea, que la junta directiva se haya presentado allí a ayudar a nadie, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues eso también, yo qué sé, eso creo que es un punto a nuestro favor, ¿no? De decir, joder, hemos sido capaces de solucionar este conflicto, esta gentuza no ha vuelto a aparecer por aquí, y no se ha vuelto a hablar más alto que otras veces de problemas de convivencia en el barrio, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es guay. Qué bueno. Pues si os parece que nos contéis ahora un poco más el otro lado, ¿no? Hemos estado hablando de los nazis hasta ahora, principalmente. Pues si os apetece que entremos a hablar un poco más de la respuesta que está surgiendo, de esta asamblea, o no sé si hay otras iniciativas, qué tipo de gente participa, cuáles son un poco los objetivos, las posibilidades que veis, los micros son vuestros. Pues la formación de esta asamblea, pues ya te digo, es bastante reaccionaria en ese sentido, ¿no? Desde 2 meses para acá. Pero bueno, también responde a que bueno, venimos de unos años en los que está pasando muchas cosas. Está pasando en un barrio en el que hay mucho tejido asociativo y que afortunadamente hay mucha gente muy consciente, más allá de su tinte político. Y de eso es una muestra, de hecho, de lo que es la asamblea. La asamblea es muy heterogénea. O sea, hay gente desde algunas juventudes de partidos políticos, hay gente que viene más del entorno libertario o anarquista... Hay gente que viene del mundo sindical, anarcosindicatos o no. Ya te digo, gente bicicrítica, ya te digo, es todo muy, muy abierto. Sí, vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas que simplemente, pues, claro, eso es, que más allá de su militancia o de su contexto político de tal, son simplemente vecinas preocupadas por el conflicto. Y nada, eso es muy heterogéneo, ¿no? Me estoy repitiendo un poco a lo mejor. Sí, no. Y... Como preguntabas, ¿no?, sobre la forma de trabajo o cómo se está desarrollando un poco la historia, pues bueno, pues eso, simplemente nosotros, bueno, la gente se juntó, ¿no?, y como ha comentado el compi, desde el primer momento, casi en la primera asamblea, yo creo que lo que se decidió hacer como respuesta a este tipo de cuestiones que estamos comentando aquí es la manifestación. Entonces rápidamente se puso fecha a la manifestación y a raíz de ahí... pues surgieron los diferentes grupos de trabajo, ¿no?, en los que está un poco dividida la asamblea. Entonces, bueno, por contaros un poquillo, pues hay grupo de difusión, hay grupo, digamos, de organización, ¿no?, que se encarga un poco de, pues eso, de la parte legal, digamos, de lo que fue la manifestación, pues del pedir permiso, porque la mani estuvo legalizada, de... eso, de solicitarlo y de encargarse un poco pues del servicio de orden, es que no me gusta nada llamarlo. Seguridad interna, ¿no? Sí, seguridad interna, sí. Eso que lo llaman así, ¿no? O sea, que te obligan, yo no lo sabía, pero por lo visto de alguna manera, cuando tú solicitas, bueno, no voy a contar aquí la película. ¿Y qué más? He hecho organización, difusión, acción, que se están un poco encargando pues de intentar difundir el mensaje y la convocatoria un poco más a pie de calle. Y luego había otra que era trabajo de barrio, ¿no? Trabajo de barrio creo que era. Y que bueno, que simplemente pues eso, tenía el objetivo de pues de hacer un poco el contacto más de tú a tú, ¿no? De salir a tu barrio, de hablar con tus vecinas, de hablar con los comerciantes de los puestos del mercado y pues es un poco más pues desde la cercanía, ¿no? Y desde esa óptica, pues intentar que la gente se animase y que asistiese a la convocatoria. Y un poco la forma de trabajo ha sido esa. Entonces, bueno, pues hemos ido trabajando por grupos, se volcaba la asamblea decía sí, sí o sí no, si decía sí, para adelante, si decía no, pues no. Y ya está, la verdad que por ahí va el rollo. Muy potente la idea también de que... desde el principio, que a mí por mis perspectivas políticas pues me ha sabido muy bien, es que desde el minuto cero ha habido un amplio consenso en que es apartidista, sin siglas, de ningún tipo. Ajá. O sea, no se ha permitido en ningún momento que ninguna formación política o cualquier tipo de colectivo se haga un poco con o fagocite, ¿no?, un poco esta convocatoria, y jo, yo me he sorprendido muy para bien, porque en Getafe es verdad que hay mucho tejido asociativo, pero también existe mucho el activismo siempre ha estado muy vinculado pues, a los grandes sindicatos, a los sindicatos mayoritarios o a los míticos partidos políticos de izquierda, de la izquierda típica y clásica, ¿no? Pero bueno, y para mí era una cosa que tenía un punto muy a favor y que en ningún momento se ha permitido y ha surgido muchos debates, es una asamblea muy, muy amplia, no ha faltado el debate, pero ha habido un consenso rápido y me congratulo. Sí, bueno, es verdad que en algunas cuestiones más que en otras, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que nosotros particularmente, ¿no? Pues lo comentamos mucho. Y sí que es verdad que pues a veces no tú tienes tu cosa en la cabeza y a veces eres como demasiado recto, ¿no? O a lo mejor en algunos ámbitos de tu vida o intentas serlo, ¿no? Y pero aquí, ¿no? En particular en esta asamblea siempre lo decimos, ¿no? Y que hemos intentado dejar nuestras, tú como lo dices muy bien, nuestras rigideces, dices. Claro. Hemos intentado dejar nuestras rigideces fuera del local donde nos juntamos, pues eso, pues para intentar favorecer y que pues favorecer que esto salga para adelante y que esto salga, porque de alguna manera el objetivo de todo esto era dar respuesta al fascismo Getafe. Y si la gente pues no daba el brazo a torcer, esto no iba a funcionar. Entonces, bueno, creo que eso por parte de todo el mundo que ha estado asistiendo también se ha visto y creo que, joder, pues que también hay que decirlo, ¿no? Hombre, por la pinta que tiene o por otras experiencias, ningún grupo pequeño por sí solo va a aplastar el fascismo, ¿no? Entonces, es una forma bastante interesante de afrontar la que planteáis y que además creo que últimamente sí que se está pudiendo ver como que se está enfocando en algunos sitios la lucha antifascista un poco de esa manera, ¿no? Intentando como... No quiero decir palabras duras ni nada, pero como sacarla un poco del rollo tribus urbanas a lo mejor en el que se había podido ver metida en los últimos años, que no solo puedas hacer antifascismo si sabes pegarte o si mides más de un 80 o si sabes manejarte con artes marciales o con armas o lo que sea, ¿no? Que en ningún momento de mi boca jamás nadie escuchará condenar ese tipo de acciones ni decir que no son absolutamente necesarias para acabar con el fascismo, pero que no puede ser lo único, porque entonces solo puede participar un cuánto por ciento de la población. No creo que no funciona. Bueno, pues diciendo esto que de repente he dicho totalmente injustificada dar mi opinión aquí, me gustaría para terminar un poco con este bloque de la entrevista, ya que para la mani del 4 de noviembre pues no hemos llegado a tiempo, no hemos tenido el don de la oportunidad de haberos traído antes, pero tiene pinta de que vais a seguir trabajando en esto, aunque bueno, el tiempo y ustedes lo diréis. Si alguien quiere permanecer un poco alerta de posibles futuras convocatorias, acciones, etcétera, información, ¿hay alguna forma en la que se pueda enterar? Pues un poco con el fin de promocionar esta historia. No sé si en estos... O sea, tenemos un Twitter y un Facebook. Lo que quería decir es que no sé si en estas... No sé cómo decirlo, joder, en estos... En estos sitios, ¿no? En estos... Perfiles, cuentas... Claro, sí. Pues no sé si aquí lanzaremos convocatorias de tipo o asambleas o tal, porque uh-huh. Bueno, una vez que ha pasado la manifestación, no hemos decidido cuál va a ser el siguiente paso. Uh-huh. Suponemos que seguiremos asambleándonos, al menos todas las que quieran, Y entonces pues eso, lo que digo es que si hay gente por lo que sea que está interesada en participar de esta asamblea, pues bueno, puede mandarnos un correo a getafeparatodas@gmail.com preguntando por próximas asambleas o lo que sea, y luego pues convocatorias de tipo público o cuestiones relacionadas con la asamblea así más de carácter pues de puertas afuera, pues sí, tenemos la cuenta de Twitter, que es @GetafeParaTodas, y luego tenemos una página en Facebook que se llama Por un Getafe para Todas, libre de violencias fascistas. Entonces ahí, bueno, pues estamos colgando todo lo que creemos que es conveniente colgar. Pues genial. Si hay algo que penséis que nos ha faltado por preguntar o si que queréis añadir, es el momento para hacerlo, ¿no? Yo pues, me doy por satisfecho. Pues entonces nada, vamos a escuchar un tema de Ila J, uno de los mejores descubrimientos que hemos tenido estas últimas semanas en lo musical. El tema es Detroit Bad Boys. Hey, time to get it. Why do I have a low breath? never get the credit for. My individuality and creativity. Yeah, get it. I hated that I have to ask for more. Hands up, everybody. Cash on the floor. 30 seconds to pick it up. Get my ass out the door. Yeah, get your money up. Get your money up. Oh, I leave, stick my hand in the candy jar. Take the keys off the table. That's Randy's car. Get knocking, I can reach up and grab a handful of stars. Press hard on the gas till my feet touch the ground. Beat up the ground while I bring up the sound. Disappear into space, you won't hear a fucking sound. It's time to get this fucking money on. Straight bad boys, they'll run in your place. Put a gun in your face. Pull the funds from the safe. The slums ain't safe. Straight bad boys, they'll run in your place. Time to get it, fuck not getting it. What's not making it, I don't want that. So show me so I don't walk into it. If it's making money, I'm into it. I participate, I'll be intimate. Eastside Detroit, nigga, what you dealing with? I've been through hell so I can deal with it. Never been in sales, but Illuminati trying to get up in my brain cells. Luckily, I'm not ignorant. I live for this, I kick it with the brightest stars in the galaxy. On a high note, many represent. Come and rob you in your home while you chillin' in your robe and your slippers, bitch. Push you out your flip-flops, make you slip and miss. While you listen to this hip-hop, I'll go pimp your chick. Call me Mr. Big, that's what she said. I'm not slipped it in, only here for one thing, I'm here to win. Peekaboo, bitch, once again, pass the chin. Straight bad boys, they'll run in your place. Put a gun in your face. The slums ain't safe. Straight bad boys, they'll run in your place. Put a gun in your face. Pull the funds from the safe. The slums ain't safe. Hoy quiero reseñar un libro que he leído hace poco y que he considerado que podía ser de vuestro interés. El libro se titula Machismo, 8 pasos para quitártelo de encima. Está escrito por Barbie Japuta. El libro ha salido editado en febrero de 2017, o sea que es de relativa actualidad. Editado por Roca Editorial y eldiario.es Libros. Es un libro finillo, tiene 136 páginas. Y se lee bastante más rápido de lo que puede parecer por el número de páginas. Vamos, que te lo lees en 2 tardes. Y cuesta, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de los 15 euros, creo. Bueno, pues me hablaron de él y fueron dos cosas las que me atrajeron inicialmente. Y la verdad que fueron suficientes para decidirme a conseguirlo pues lo más rápido posible y leerlo. La primera de esas dos cosas pues es la autora, ¿no? La verdad es que no sé casi nada sobre ella, pero sí que he leído algunos tweets suyos y algunos artículos que ha publicado en el diario y pues no sé, me parece, por lo poco que conozco y por lo poco que yo entiendo, me parece que es bastante crítica, pero también hace las críticas de manera muy accesible, no hace falta haber ido a la universidad para poder entender de lo que te habla y eso siempre se agradece. Y la segunda cosa que me atrajo mucho pues fue el título, porque el título promete mucho, ¿no? 8 pasos para quitártelo de encima y dices, joder, pues qué fácil, un libro que me va a dar las respuestas que a veces no encuentras tan fácilmente, ¿no? Pues en ese sentido claramente me equivoqué en mis expectativas, porque el libro no te explica eso. Es simplemente una forma, estos 8 pasos son simplemente una forma de estructurar los capítulos, ¿no? Haciendo como un recorrido imaginario del proceso que puede llevar a un hombre pues desde descalificar y negar pues la validez y la necesidad de los feminismos pues al punto final, ¿no? Que sería querer revisarse e ir soltando sus privilegios, a la vez que también intenta favorecer pues ese tipo de cambios en su entorno y en lo social, ¿no? Así que no es el manual que el título parecía prometer, ¿no? Dicho esto, a mí me parece que el libro es muy interesante, que a más de uno pues le puede abrir bastante los ojos y que a ninguno pues nos está de más leerlo, ¿no? No creo no creo que sobre leerlo. El libro no deja de ser un repaso a la situación de las mujeres en el patriarcado. Es muy dinámico, tira también de la ironía y del humor, pues, que creo que son característicos de la autora, y contesta muchos de los mitos y de los pseudoargumentos que, por desgracia, tenemos que seguir escuchando a diario. También es una invitación bastante explícita a que todos los chicos nos pongamos las pilas con este tema, pues, de una vez por todas, ¿no? Creo que es un libro perfecto para regalar, pues, a ese amigo o a ese compañero al que le ves que es buena persona, que tiene buen fondo, pero que en cuestiones de género, pues, es algo reaccionario, o sea, que lo normal, ¿no? Y luego, pues, para los chicos que estéis escuchando esto y ya tengáis algunas nociones sobre el asunto, pues creo que es bastante más completo el libro de Nuria Varela, Feminismo para principiantes, pero aún así creo que también está muy bien leerse este, pues, por dos motivos, ¿no? El primero, que algo nuevo seguro que aprenderemos, y el segundo, pues, que a todos los tipitos nos viene bien leer cosas así cada cierto tiempo para no acomodarnos y para mantenernos conscientes y conectados con estas problemáticas. Y bueno, antes de terminar la reseña, quería decir que la edición me parece que está algo inflada, no sé si se dice así, ¿no?, en el mundo editorial, pero que podrían haber hecho un libro más fino y más barato, la letra es exageradamente grande, pero para eso de leer las cosas más baratas están las bibliotecas sociales. Decir también, pues, que en la Biblioteca de Magdalena, si no está ya, estará en breve, del local anarquista Magdalena de Madrid, y que si no vivís en esta ciudad, pero vivís en otra en la que hay bibliotecas sociales o también en las municipales, pues podéis proponer que adquieran el libro. Y por último, que sí que pienso que me parece que es algo en lo que merece la pena gastarse unos euros. Finalizar este programa y lanzando un hilo con la siguiente edición de Cabezas de Tormenta, queríamos recomendaros la lectura de los cuadernos de contrahistoria local sobre la historia y el entorno de Aranjuez, ese municipio al sur de Madrid. El motor de este proyecto, Curro Rodríguez, nos acompañará en la próxima edición de Cabezas de Tormenta, el programa número 157. Pero sí que queríamos reseñar un poco esto por si a alguien le pica la curiosidad y le interesa, pues que tenga dos semanas para buscar los cuadernos por algún lado. Sé que hay un par de números, si no me equivoco, que están en PDF. Y bueno, también podéis escribir un email para solicitarlos. Son unos cuadernos finos y la edición, no tengo ahora mismo delante los precios, pero vamos, es bastante, bastante asequible. El texto principal del primer número se titula Aranjuez o los infortunios de la servidumbre, viene firmado por Curro Rodríguez, y es un texto como que explica un poco, justifica un poco históricamente, ¿no?, pues, la existencia de Aranjuez, que es un sitio bastante particular para quien no lo conozcáis, porque no es una población que haya surgido como otras de forma un poco, entre comillas, natural, ¿no?, de que gente se ha ido asentando y ha ido dotándose de la infraestructura necesaria para vivir, sino que es un sitio en el que los reyes tenían unos jardines y la gente que vivía ahí era la gente que trabajaba en los jardines de los reyes y que se ocupaba de que los reyes pudieran disfrutar de sus vacaciones y es a raíz de eso, ¿no? Ese es el núcleo central de esa población. Entonces tiene una historia bastante particular, todos los sitios tienen una historia particular, pero este es, creo que, bastante, bastante específico. Y bueno, pues este texto, Aranjuez o los infortunios de la servidumbre, explica un poco la historia de Aranjuez y cómo esa historia concreta y particular puede estar teniendo reflejo, pues, en el carácter, ¿no? En el propio carácter de la gente de Aranjuez, de la clase obrera de Aranjuez, de cómo ellos han afrontado la desobediencia o la obediencia, la insumisión o la sumisión en diferentes momentos históricos. Y la verdad es que me parece súper interesante. También debo decir y ponerlo sobre la mesa desde ya que tengo una vinculación específica y personal con Aranjuez porque pasé 5 años yendo semanalmente a ese sitio. Entonces, a lo mejor cosas que para mí puedan ser muy interesantes, pues a otra persona se la suden. Pero bueno, el segundo... Bueno, este primer volumen se cierra con una cronología de la guerra social en Aranjuez entre el año 31 y 39. Y este, el segundo cuaderno, editado en mayo de 2015, pues tiene un texto también principal, firmado también por Curro Rodríguez, titulado Capitalismo y conflicto agrario en el sur de Madrid, Aranjuez, junio de 1932. Pues lo mismo. Para mí interesantísimo porque coge la excusa de una huelga que se hizo en el campo en junio del 32 en Aranjuez y lo que hace es hablarnos pues de la historia de este territorio, de este estado, el Estado español, de los procesos económicos y políticos que estaban en juego en ese momento, de cómo un régimen... bueno, yo qué sé, pues las típicas contradicciones en las que se mueven, ¿no? Todas las estructuras de poder político entre la economía, la política, lo social, las ideas, etcétera. Y lo mismo, para mí muy interesante. Y el tercero es el que es más ida de olla. Se titula Robinsonadas franquistas, el Real Cortijo de San Isidro y el Instituto Nacional de Colonización. Viene firmado también por Curro Rodríguez. Y bueno, pues esto es directamente un experimento social y económico que hizo el gobierno franquista de ceder unos terrenos a unos denominados colonos para que ellos pues sacaran de la tierra lo que buenamente pudieran y lo pusieran en circulación en los mercados locales. Pero hay un punto también de ingeniería social bastante potente en esa historia porque no todo el mundo tenía acceso a esas tierras. Se buscaban unos colonos que tuvieran un perfil muy concreto y los que se iban saliendo de ese perfil por un lado o por otro iban siendo purgados y desposeídos de esa tierra que habían estado trabajando hasta entonces. Entonces ahí se ve que en ese proceso lo que se buscaba era fabricar mercancía, ¿no? Sacar producción del suelo, pero también fabricar habitantes, ¿no? Y bueno, no sé, no me quiero meter mucho más, no me quiero alargar, es el final del programa, estaréis deseando pasar a hacer otra cosa, así que con esto lo dejamos. Podéis encontrar una página, si no se me está equivocando la cabeza, los cuadernos de contrahistoria local tienen una página de Facebook en la que podéis entrar, encontrar los cuadernos en PDF y encontrar millones de referencias, enlaces a otros temas relacionados, etcétera. Y pues nada, dentro de 2 semanas estaremos aquí hablando con ellos de qué es esto de la contrahistoria, qué es esto de la historia desde abajo, qué es esto de la historia oficial y qué pintamos nosotros en todo eso. Muchas gracias por manteneros al otro lado de los cables y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Salud. Say it ain't so, Joe. Say you won't go, Joe. Feeling so low, Joe. Say it ain't so. Tell me they lie, Joe. Don't make me cry, Joe. Don't say bye, bye, Joe. Say it ain't so. You took my lips and you took my arms. How gladly I gave them to you. You may find new to say it ain't. So joke, say you won't. Go Joe, gotta know. Oh Joe, say it ain't, say it ain't so. Say it ain't so, Joe. Say you won't. Go, Joe. Gotta know. Oh, Joe. Say it ain't, say it ain't so.